ido dando tumbos, rodando por el mundo y haciéndome el destino. Y en los charcos del camino, la experiencia me ha ayudado por vaqueano y porque yo comprendo que en la vida se cuidan los zapatos andando de rodillas. Por eso me están sobrando los consejos, que en las cosas del amor, aunque tenga que aprender, nadie sabe más que yo. Yo anduve siempre en amores, que me van a hablar de amor. Si ayer la quise, ¿qué importa? ¿Qué importa si hoy no la quiero? Eran sus ojos de cielo el ancla más linda. Oficio de amor. De la intimidad que ahora nos asusta, sale el pasado. Sale la espléndida nostalgia, ejercicio callado del ocaso, de la valuación de Dios en la palabra, para que no estemos uno fuera del otro. Saldrá la amenaza, celosa corrosión de los gestos, interrumpiendo nuestros abrazos. Más y mejor seré yo mismo, cuando guarde de tu boca la idea, y aunque ya no pase del existir a la presencia, igualmente me verás contra tu boca, vigilando la mudanza de los días, hasta que, siendo como yo reliquia, me ayudes a evitar esta agonía. Del querido... estaba esperando. Se me demoró. Yo siempre espero los aplausos. Siempre, ante cualquier alocución, elocuente o no. Discúlpeme. Está disculpado. Del querido Alberto Girri, oficio de amor. Esta gratitud ya no es necesario. Abriendo este espacio que hemos dado en llamar, así simplemente, directamente, la barra de mármol, porque soy anfitrión. Muchas gracias. Tenemos hoy un público muy aplaudidor. Soy anfitrión de Teres y la Mármol, quien les habla, les da la bienvenida. Muy bien, puede detenerse. Ya le voy a dar la palabra. Escucha bien. Bueno, se vino con el dedo fácil. Eterfilo Mármol, ¿quién les habla? Le da la bienvenida a este espacio que suele decir y recibir de la siguiente manera. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas a toda la audiencia y a toda la audiencia. Iniciando este espacio, que ya hemos dicho más de una vez, es distinto al espacio anterior. Pero no por ser distinto, es otro espacio. Porque ahí está, radica. Me confunde. Vio, es lo que yo tengo, el arte de la confusión. Me confunde. Gracias al arte de la confusión he sacado muchas veces, demasiadas le diría, rédito. Porque... queda como bombadas. Una cuestión así. Y así como se abre el espacio, en este espacio, se abre también el espacio a la respuesta. Y sobre todo lo que se abre aquí es el espacio a la duda. Por eso hoy, aquí en la barra de mármol, intentaremos responder fallidamente, tal vez, algunas preguntas. Por ejemplo, ya que me pregunta cuál pregunta, no lo haga. No puedo hablar. ¿Cuál es el oficio del amor? ¿Quiénes ejercen el ancestral oficio amoroso? ¿Y sobre quién es ejercida la benemérita labor de amorosa? Carpintero. ¿De qué sustancia está hecho el fluido llamado amor? Esa que lubrica las intrincadas y los intrincados engranajes que accionan la maquinaria amorosa. ¿Qué labores implican el abnegado empleo de ser amante? Y de nuevo, ¿cuál es el oficio del amor? Y más directamente, ¿para qué sirve amar? Para mí es carpintero. Podría ser perfectamente. Por ese Bueno, podría ser, es una herramienta, el serrucho, una herramienta que aunque no parece amorosa, muchas veces ha servido, aunque parezca destructiva, para construir otras cosas, para transformar, ¿no? Porque hay herramientas que uno las ve de alguna manera constructivas, muchas gracias, y otras destructivas, pero el serrucho tiene, aunque no lo parezca, el doble filo, aunque no parezca, tiene el filo aserrado del serrucho, y el lomo que a veces no tiene filo, pero a veces con el lomo se ha hecho muchas cosas. Sí, música, por ejemplo. ¿Eh? Música. Por ejemplo, hay gente que toca el serrucho. Efectivamente. Y que, como cual si fuera un violín, lo acciona de manera tal lo que... Lo frota y salen sonidos. Bueno, pero no hable más. No hable más, exacto. No hable más antes de... Espera que van a posicionar acá el micrófono. El trabajo técnico excepcional. Presta mi fauce porque yo me muevo, le cuento a la gente. Hace años que estoy acá. No digo haciendo radio, sino la radio haciéndome a mí. Pero no he podido cortar el hábito ese de mover la cabeza hacia un lado y hacia el otro. Pero bueno, porque era la naturaleza. Soy un individuo gestual. Claro. Soy un individuo gestual. Voy a traer en la próxima un solapero. Un solapero. Claro, uno de esos vincha, ¿vio? Que son color piel. Parece que tiene un grano ahí en el cachete. Exacto, ¿vio? Sí, o también he visto unos que salen como de la frente. Ah, como si fuera sí. El tercer ojo. Sí, sí. Te da cuidado con eso. Ah, sí, son peligrosos. Sí. Yo el tercer ojo lo mantengo medio cerrado, como haciendo. Como conviene. Como un guiño. Conviene. Pero no hable más porque yo quiero presentarlo antes de que hable, porque incluso había traído una presentación para usted. Había seleccionado un poema para usted y lo iba a presentar diciendo que usted, que es un ave de la noche, un pájaro grande. Un pajarón. Un pajarón. Que intenta el vuelo y apenas despega sus garfios del piso, puff, cae de pico. Se sacude las pocas plumas que le quedan y, como el fénix, de entre sus alcoholes y sus vapores, renace. Como este poema que se llama Un pájaro nocturno. Y que habla. Por favor, no. Aplaude después del poema. Pensé que era ese. Que es también. No. Ese era solo el inicio. El preámbulo. Ajá. De Alberto Girri, Pájaro Nocturno, y dice así: móvil, consistente y móvil. Una fronda se aparece y cubre y entibia para que él descienda. Beldad sin origen. Plumas rojas y plumas de oro. Talla gigante, pico de rapiña. Tan pronto, apenas. El aletazo y el grito me sacuden, pasa por sus ojos el instante de 300, de 500 años, y encendiendo una fogata se arroja a ella, se extingue y vuelve a resurgir sobre mi hombro, ciclo de todas las noches, portavoz de la juventud eterna del fuego, de la música de la resurrección que cantan las cenizas, que canta el Fénix, que canta el Ampolla. ¡Ah, pero qué lindo! Habla bien de usted. Ahora, la verdad, me vi sacudiéndome las plumas. ¿Sí? Sí, me vi. Las bocas, pero con orgullo. Porque usted... Con dignidad. Con dignidad. Porque cuando usted se sacude las plumas sin dignidad, es triste. Es triste. Pero sí. Si usted se sacude las plumas con dignidad. Cuando, por ejemplo... Eso, tenga la pluma que tenga, eso es prestancia. Eso es como el pavo que se pavonea, ¿vio? El pavo que se pavonea, y no por pavo, si tiene la actitud, sí. Se pavonea más. Es verdad, porque vio que el pavoneo del pavo, sí. Y lo de la cola... Qué bien que le sale. Yo la practico. Sí. A veces cuando estoy sacudiéndome la pluma, practico. Practica para pavo. Practica para pavo de hace años. No, ni practico ya, me sale. Tengo un don. Tiene su pavo innato. Tengo un don. Porque es el pavo macho. Sí, el que gulugulea. Hola, el que pavonea. El que gulugulea. El que pavonea. El que pavonea, el que hace el cortejo con la cola. Mire usted. Mire usted. Y usted también hace el cortejo, no con la cola. No. No es ningún pavo. No. En ese sentido. Pero usted se pavonea con las plumas de su sapiencia. Le permito. No lo voy a reafirmar. Eso es un gato. Es un pavo real. Es un pavo real, es azul. Es un pavo real. Mire usted. ¿Qué le pasa? No sé qué, le está diciendo que le pasa algo. Atiendan a ese bicho, por favor. Que se está quejando. Algo le está pasando. Pero volviendo a esto de ser pavo, que si no es una pavada, porque... es todo, podríamos decir, todo. Mire. Ah, Shelly West. Es como cuando pasa rápido una cinta de cassette, ¿se acuerdan? Sí, está igualísimo. Me hizo acordar. En esto que le quería decir, sí, que lo de ser pavo no es ninguna pavada, y que también hay gente que, por ejemplo, tiene la virtud y ha ejercido la virtud y el oficio, si se me permite, sí, claro, de ser pavo. ¿Cómo no? Como usted. Sí, porque no es nada fácil. No es nada fácil. Porque hay que llevar el peso de pavonearse. Exactamente. Usted va pavoneándose, pero tiene que soportar el pavoneo. Es verdad. Bueno, porque... no cualquiera, ya está. Ahí el operador le dijo. Sí, sí, sí. Ya sí, pasó. Se descontroló la botonera. Se descontroló la botonera. Usted tiene que pavonearse y hay que sostener esa actitud. Claro. ¿Me entiende? Ay. Usted se está pavoneando. No tiene con qué. Porque el tema es ese. Porque pavonearse con teniendo. ¿Teniendo con qué? Cualquiera se pavonea. Claro, pero, claro. Pero si usted no tiene nada con qué. Y así y todo. Lo entiendo, no me pasa. Lo entiendo. No, usted, porque usted tiene con qué. Para usted es fácil. Yo la tengo que remar. Yo te entiendo. Pero yo salgo con esto que tengo, que usted ve que no es mucho. Que es poca pluma. Es poco, es poco. Pero con eso. No me ha funcionado. No, yo sí me... Pero eso es un detalle. Hay que seguir insistiendo, porque capaz que es la metodología. Claro. Yo voy cambiando. Pero a veces claro, me pavoneo de una forma, a veces me pavoneo de otra. Es lo que tiene la no virtud, que, claro, que hay que perseverar para que se vuelva virtud. Es que, porque con una buena cola, cualquiera se pavonea. Sí, cualquiera se pavonea, por favor. Pero bueno, por eso le decía que hay virtudes que requieren de trabajo, requieren de cierta labor. Y por eso se me ocurre, no por a eso, ver, por otras cosas, ver, pero también por eso, se me ocurre que podríamos hablar justamente del trabajo, del empleo, de la ocupación, de la profesión, del quehacer, de la función, del cargo, de la plaza, del puesto. Hablar del oficio. Ah, pero el oficio en general. No, bueno, en general si quiere, siempre es en general, pero sobre todo del oficio amoroso. Ah, mire usted, ¿y eso usted considera que es un oficio? Por supuesto, yo... Podría ser una profesión también. Bueno. Si usted cobra por el amor, por exactamente, ejemplo. Pero bueno, ahí cuando metemos lo monetario en el amor... ya no es amor. Ya es un amor por otra cosa, o es un... El amor por el dinero. El bimetal. Por el bimetal. Oh, que tiene. Capaz que no es el amor, porque hay una. Hay un interés, una necesidad. Sí, hay una mercantilización del amor, sentimiento. O del concepto. Del concepto y tal vez del sentir también. También puede ser. Porque hay mucha gente que ama por plata y otra que ama la plata. Pero yo soy un obrero del amor. Ah, al punto tal de que mi currículum vital... Qué lindo el casco ese que se trajo. Sí, ¿no? El casco con el corazón ese adelante. Corazón, y tengo también un mameluco. Sí, veía el mameluco ese, muy lindo el rosado. Sí, con corazones rojos. Con corazones rojos, pero me parece gusta, un pijama igual. Sí, me gusta que lo vea porque es un mameluco imaginario. No estoy entendiendo lo que la botonera me quiere decir. Pero yo bueno, tampoco, vamos a dejarla. Se controla la botonera. Sí, se descontrola la botonera. Se descontrola la botonera. Qué linda esa columna, me gusta. El nuevo espacio de acá de la columna. No, le decía, yo soy un obrero del amor. Esto claro, es un mameluco imaginario. Me gusta que usted lo vea. Porque me encanta verlo. Claro, porque le cuento a la gente que no nos ve. Ah, pero tiene un efecto óptico. Los corazones parece que latieran. Tienen, sí. ¿Y cuando usted se mueve, es como ese, como las cosas esas que usted las va moviendo, la figurita, como, y cambia como la... holograma. Ah, mire usted. Qué lindo le queda. ¿Vio? Sí, ¿cómo no, se le resalta? Se me resalta. Sí, se le resalta bastante. Hay algunos corazones que se parten. Porque no todos están enteros, algunos se parten. Ah. Pero bueno, yo les decía, soy un obrero del amor. Tengo incluso un currículum vitae amoroso. Ah, ¿sí? Sí, yo tengo todo un currículum vitae que a veces lo llevo en la noche. Pero usted que anda haciéndose entrevistas por ahí. Entrevistas, yo qué sé. Usted, ante cualquier oportunidad de labor amorosa, si se me permite, sí, cómo no, se puede le permite entregar un currículum vitae que... exprese su, no digo su experiencia anterior, pero bueno, por ejemplo, pero su idoneidad de alguna exactamente, manera. Exactamente, que soy idóneo en la materia. Encabezado, por ejemplo, del currículum vitae amoroso del CFA, dice tan laborioso como amoroso. Ah, eso es muy importante, ¿sabes? Para el amor, el hecho de ser abnegado en la tarea. siempre suma, siempre suma, siempre suma. No, por no eso tener... yo soy muy... me gusta descansar. Usted es muy descansado. Me gusta descansar, claro. Me gusta, yo me pongo panza arriba y... claro. Y ahí puedo estar horas, ¿me entiendes? Usted tiene un corazón que, ya lo hemos hablado muchas veces, late a un ritmo muy lento, salvo, ¿se acuerda que una vez hicimos... sí, que una vez dejó de latir de esa vez, sí. Cuando fue, cuando va al boliche es que se exalta. Se exalta, y es... sí. Y una vez dejó de latir. Estuve como 3 días que no pasaba nada. Ah, miren, lindo. Yo, qué raro, ¿no? Quedando así como... sin ningún tipo de sentimiento, nada, andaba como perdido, ¿vio? ¿Y qué era? Fui al médico, dije, vengo porque estoy como así, como desafectado de la vida. Como que no lato. No sé, no entro en el ritmo de la cotidianeidad. Y me dice, a ver, y vio que lo primero que hace es le miden la presión. Exacto. Y después lo oculta. Y dice, yo no escucho nada acá. Ah, mire, el doctor. No, sé. Y me mira. Me mira, ¿no? Sí. Y me mira, fijo, ¿qué pasó? ¿Por qué me mira así? Usted no debería estar acá, me dice. Ah, ¿no? ¿Y dónde debería estar? Es 2 metros bajo tierra, me dice, porque hace rato que no late. Ah, estaba muerto en vida. Ah, era eso, lo que pasa que... claro, yo me olvidé de darle, porque es medio a manivela. No le dio. Y hice unas flexiones ahí, unas cosas, muy poquito, ¿no? Sí. Y empezó a andar. Y se reactivó, mire. Empezó a andar y ahí. Y me empecé a sentir más contento. De pronto un poquito más triste, porque lo tenía acumulado de todos esos días. Porque los sentimientos no tenían dónde descargarse. ¿Entiendes? Sí, sí, porque está claro que el corazón. El corazón recibe todo, claro. Los sentimientos se pasan. Bueno, pero está, por suerte salió todo. Yo, por ejemplo, en mi corazón tengo un cartel. Tengo tatuado, qué lindo. Un cartel que dice se busca empleo. Así ah, de laborioso. Mire, porque le gusta emplearse. Ah. Le gusta el amor, al corazón, perdón, estar trabajando en obras amorosas. Claro. Obrando para amar. Qué linda esa frase. Obrando para amar. Sí, siempre listo para las 8 horas amatorias. Ah, mire usted. Sí. Siempre listo. Claro, yo prefiero que en esos casos, hasta incluso que me explote. Bueno, perfectamente, que le explote el corazón. O que me explote la jornada laboral en la cuestión del amor. Cosa que yo, por ejemplo, yo lo primero que hice fue sindicalizarme. Sí, el tema que usted... y enseguida pedí un puesto en el sindicato. Sí, mira. Entonces no voy nunca hacia... estoy sindicalizado, ¿no? Yo bueno, le pongo todo el corazón, pero no recibo... claro, no recibo amor porque no estoy en la fábrica. Beneficio. No estoy en la fábrica. Aporta nomás. No solo es un desempleado, nunca laburó. No. Es un corazón que nunca amado amorosamente, es que en el sentido de amor romántico. Y me reclama, me dice, oh, siempre trabajo y nunca. Nunca recibe nada. Nunca acá. Aquello. Nunca una paga. Por ni eso una paga pues, ni una no paga. Y vos que te paraste 3 días, no sé qué. Sí, algo tenía que hacer para llamarte la atención y así. Porque fue un paro el corazón. Al paro. Final fue eso. Ah, el corazón me hizo paro. Claro. El corazón me hizo paro. Y ahí agarró el colesterol y lo prendió fuego ahí en una aurícula ahí. Ah, hizo como un piquete, un paro cardíaco. Era un piquete, sí. Un piquete cardíaco, sí, me hizo paro. ¿Usted tiene una vida interna? Yo por dentro. Pasa no de sabe, todo. Pasa de todo. Pasa por fuera todo. No se nota. No, porque por fuera yo trato de no demostrarlo mucho, porque si muestro toda mi vida interior, la gente se espanta. Ya se espanta así. Sí, claro. Entonces, imagínese. Sí. Sí, no, es lo malo de la transparencia. Claro, como tener un corazón así, que le hace paro, por ejemplo. Por ejemplo. ¿Cómo explica usted eso? Pero mire que a veces, incluso yo le diría que a veces es preferible un corazón que se paro a un corazón que no para de latir, que no para de sentir, que no para de amar, que no para de doler. Claro, es como demasiado. Estar. Claro, a mí me pasó incluso... está un poco ansioso ese corazón. Por ejemplo, o un corazón que se ve forzado, tal vez a trabajar 8 horas como amante. A mí me pasó y escribí un libro acerca de... ah, mire usted, tengo un espacio para... en su biblioteca, para mis libros, pero bueno, ya pronto saldrá. Este se llama El oficio de amar en cursiva. Ah, mírete, qué y lindo. Es una novela autobiográfica que retrata el vínculo fogoso, furtivo y laboral entre un alzador de imprenta y su superior. Ah, mire qué lindo. Ah, yo era alzador en una imprenta. Ajá. ¿Qué? Bueno, ¿cuál es el oficio del alzador? El oficio del alzador ahora no se estila tanto porque se utilizan la impresión está todo, sí, está todo más robotizado. El alzador era el que levantaba los rollos, levantaba cosas. Levantaba cosas, levantador. Y así fue que le... porque alzador queda... Bueno, pero así se le llama técnicamente. No, está muy bien, está muy bien. Y así fue que nació un amor con la jefa de la imprenta. Ah, mire usted. Un amor prohibido que tuve mi primer trabajo. Arranqué de alzador y así... Bueno, y bueno, ahí encontró su karma, así, digamos. Pero sí, era una señorita mayor que yo, porque yo era muy joven. Sí. Un amor prohibido, no por cuestiones de que ella estuviera casada ni nada, porque era soltera, sino por cuestiones religiosas de ella. Ah. No podía estar en pareja, pero bueno, era un amor prohibido que se daba ahí entre las guillotinas y los rollos de papel y otras cosas. Pero el problema es cuando el problema es religioso, Dios lo está mirando, ahí no tiene dónde esconderse. Bueno. Yo no le iba a decir. Usted tenía que aprovechar, no le iba a estar dando argumento a Dios. Claro. Yo soy agnóstico, a mí que no me venga a mí que me revise. Pero bueno, fui amante y 8 horas de amor, que a un punto. Pero trabajaban en la imprenta. Bueno, era trabajoso. Sí, no, me imagino, 8 horas. Hacía buena letra. Lo único que le claro, me imagino. Hacía buena letra. Es por la edad también. Sí, sí, también, claro. Y bueno, además era un amante con salario vacacional y aguinaldo. Ah, qué bien. No me iba tan mal. Sí. Y además le quiero... ¿Casi un chigolo? Una cuestión así. No voy a adelantar más del libro para que la gente lo lea, pero bueno, le quiero adelantar. Qué linda historia. Me dieron al irme un suculento incentivo y una extensa carta de recomendación. Ah, mira. Nada más le quiero decir eso. Deseando que no se fuera, además. Exactamente, pero bueno, encontré otras labores. ¿Ah, sí? No digo más satisfactorias, porque tampoco voy a decir eso, pero otras labores al fin. Y uno vio que de joven quiere probar distintas cosas. Ah, no, sí. Sí, no hay, hay que probar de todo. Sí. No solo. Mientras se tenga salud. Porque a veces probar de todo implica tener cierta resistencia a algunas cosas. Exacto, mi abuelo decía eso. Claro. Mientras se tenga salud y hay que seguir probando. Fueron sus últimas palabras. La cosa increíble. Pero bueno. No, pero qué lindo. No, claro. Qué lindo decir mientras se tenga salud. Oh, ya está. Que se fue allá arriba. Sí, claro. Un optimista. Ah, qué lindo, la verdad que es. Bueno, pensando en los oficios amorosos, volviendo al hecho de los oficios amorosos. Ah, hoy queremos saludar a Roquecito. Le iba a preguntar porque no sentía su voz cándida y melodiosa. Y me preocupé un poco. Pensé que iba a venir, ahora no viene. No vino. Pero me ¿Qué audio. Está haciendo? A ver. Me mandó un audio y vamos a pasarlo. A ver, pero que yo la verdad que le mando un saludo desde acá, Roquecito, si está escuchando. Y si no está escuchando, le mando un saludo igual que nunca va a escuchar. Dijo que iba a estar escuchando. A ver si, ¿qué estará haciendo? Si esta tecnología me pide, me permite mandar el audio porque se tomó el trabajo. Pruébelo. Mañana abren. Aceptaría que estoy acá. A ver, espere. Bueno, muchachos, radial, un saludo al éter. Amigo, Lampolla, a todos los compañeros, ahí Carlito, no me dijo Lampo. A María Rosa y al Jonah también. Y a la audiencia toda, digamos, bueno. Lamento no estar por ahí porque, bueno, no tuve el tiempo necesario para llegar. Para estar ahí en los estudios. Sí, se entendió, Roquecito. Ahí en la barra. Aunque saludo también, un saludo fraternal, le mando a los muchachos, a la muchacha del mundo, le falta un tornillo. Habla medio cordobés. Un programa tan variopinto, ¿no? Que hacen un periodismo comprometido con las más varias causas. Y si la sabrá. Pero bueno, como le estaba diciendo, no estoy ahí, ya lo habrán notado, les estoy mandando este mensaje acá de Montevideo. Me di cuenta, Roquecito. Bueno, sí, estoy en el Estadio Centenario. Sí, me vine al Museo de Fútbol. Ustedes sabrán que empezó la contienda de la Copa Libertadores. No, ni idea, la verdad. Bueno, los equipos uruguayos empezaron ayer con algún traspié, digamos. Ah, ¿sí? ¿Qué pasó? Bueno, después le digo eso, pero en realidad me vine al Museo de Fútbol a buscar algún material. Por eso de la Copa Libertadores, ¿no? Para compartir ahí en el programa. Pero veo que tiene como un acento raro. ¿Y qué pasó? ¿Qué le pasa? Está cerrado. Desde el lunes estoy acá y está cerrado. ¿Por qué está ahí? Parece que ya estuvo este cantautor Sabina. Sí. Y parece que hasta la gente del Museo del Fútbol, la gente que está ahí adentro, parece que los agarraron para limpiar también. Entonces parece que no queda nadie acá y estoy desde el lunes acá en la puerta. ¿Pero y dónde se está quedando? Oficiando de sereno. Está como trabajando. De esperador, digamos. Un oficio. Para ver, porque el espectáculo se llama Mentiras Piadosas. Y me parece que es lo que me están diciendo. Porque me dicen, no, vení mañana, pibe, no, mañana, traspasado. Le da lástima, Roquecito. El lunes y estoy acá. Y no pude ni siquiera ver los partidos. Salieron, con eso les digo todo. Está como medio enconado. Estoy en este oficio de conseguir el material ese para poder llevar. Y creo que se lo voy a llevar si Dios quiere. Mira qué religioso. Bueno, sí, pues un sublime. Así que bueno, les mando un beso grande. ¿Algo le pasa? Hoy en el Día Mundial del Arcoíris, hoy 3 de abril. ¡Qué dato! Aunque no quería compartir eso con ustedes, me tiré acá, me lo dijeron, me dijeron, hoy es el Día Mundial del Arcoíris. Bueno, ¿y salió el arcoíris? Y bueno, que lo disfruten. Para la próxima espero estar. Bueno, saludos a todos, saludos a la barra. Nos vemos, un abrazo. Bueno, Roquecito, muchas gracias por saber que está bien. No sé si está bien, porque era como me lo imaginaba sentado en una silla mostrando el diario del día y que lo estuvieran filmando, así como. Una cosa, pero como no pidieron rescate ni nada, no. Pienso que estará bien. Yo supongo que sí. Yo espero que no lo hayan secuestrado. Vamos a pedir al público un aplauso para Roquecito. Muchas gracias, el mensaje. Un saludo, Roquecito. Esperamos tenerlo en la próxima aquí de cuerpo presente. Efectivamente, Roquecito. Y quería en esto del oficio amoroso. Y pensando, veo que habló del oficio. Habló de los oficios. Sí, él siempre es muy elocuente. Hablando de los oficios amorosos. Dígame. ¿Y de quién ejerce? Pensando en quién ejerce. ¿Quién ejerce? El amante o la amante. Ejerce se llama. Ejerce. No, ejerce el oficio. Del verbo. Del verbo ejercer. Ejerce, yo pensé que era un nombre, ejerce. No, podría ser. Ejerce. Como estamos escuchando música de Palestina, digo que tienen esos nombres. Tienen esos nombres, pero no. Hablaba de quien ejerce el oficio de amar, es el amante o la amante. Ajá. Y que está un poco la acepción de la palabra. Tanto corroída, corrompida, ¿no? Porque uno dice como desgastada. Hola, amante. Desgastada. Desgastada y maltratada también. Ajá. Porque en realidad, ¿qué es el amante según la definición? A ver, cuénteme. Un tipo que dice que ama, usado también como sustantivo. Dicho de una cosa que manifiesta amor o se refiere a él. Es también cada una de las dos personas que aman. Y como quinta acepción está la persona que mantiene con otra una relación amorosa fuera del matrimonio. Que es la acepción amante. Que prima. Cuando uno dice este es amante y de alguien, piensa que la otra persona tiene... Que hay algo situación. Que hay algo comprometido. Exacto. Y realmente hay que reivindicar al amante como ser amador. Ajá. No como ser amador de otro ser que tiene una condición tal que ha generado un pacto con otro que promete un amor para toda la vida. Hasta que la muerte nos separe. Bueno, sí, también. Que exactamente la misma. Es que sí, no hay mucha otra cosa. Yo me acuerdo de un amigo que estaba casado y fingió su muerte para... Para separarse. Exacto. Un tipo que dijo, yo nunca me... Bueno, un tipo de palabra. tipo de palabras. No, eso denota honestidad. No, sobre todo, Claro, eso me hago el muerto porque lo único que va a deshacer esto, lo único que puedo transar para deshacer esto es la propia muerte. Él siempre lo dijo, antes muerto que divorciado. Mire usted, buen católico. No quería pagar el abogado. Sale carísimo. Por supuesto. Mucho más barato morirse. Sí, claro. Y hay otra excepción. No para los demás que se quedan. No, claro. Sí, tal cual. Depende. Depende también. Hay gente que deja deuda. A mí, mi abuelo me dejó deudas amorosas. ¿En serio? Sí. ¿Y tuvo que hacerse cargo? No, por suerte no. No, menos mal. Sí, me ligué un par de reproches amorosos de parte de sus amantes. Mírate. Sí, frente al cajón, además. Qué momento. Lo tuvimos que velar de cajón cerrado porque tenía. A la especial. No, si se querían llevar algún pedazo, además. Por ejemplo. Lo que se hereda lo cerró. Muy bien. Y hay una excepción de la palabra amante. Muy interesante. Ajá. Que respecto a lo que es el amante en la jerga marítima. ¿No? A ver. ¿Sabe que si el amante es el cabo, es un cabo grueso que, asegurado por un extremo en la cabeza de un palo y provisto en el otro de un aparejo, sirve para resistir grandes esfuerzos? Me lo imaginé todo, lo vi claramente. A mí me costó. Es más, me vino varias imágenes de posibles situaciones en las que eso funciona. Fuera parte de la situación. Es un cabo grueso que resiste ciertas fuerzas para que, por ejemplo, una embarcación no naufrague. Mire usted. Entonces, un amante. Un amante es como un antinaufragio. Es la tabla de salvataje. Sí, es el bastión. El poste que mantiene de alguna manera firme, atado a un aparejo, firme esa embarcación que llamamos amor. Claro, es como el carajo. Como aquel que avisa. El que avisa no traiciona. El que avisa no traiciona. Pero sí, si quieres asociarlo al carajo, pero no quiero irme al carajo. No, quiero está quedarme bien. En el amante. Está bien. Si le parece bien. La cofa. ¿Eh? La parte donde se vigila, o sea, se llama de los barcos, cofa. Es la cofa. ¿Cofa o carajo? En los transatlánticos del principio del siglo XX se le decía la cofa. En los barcos de los piratas se dice carajo. Por eso uno cuando dice se va al carajo, eso se va para allá arriba. Yo no sé si eso no es un efecto Mandela. No es un efecto Mandela. ¿Estás seguro usted? No. ¿Me lo aseguro? No. ¿Se acuerda? En absoluto. Efecto Mandela. Claro, ¿cómo no me acuerdo? Puede aclararle a la audiencia, capaz. El efecto Mandela es aquella percepción a nivel. Es una. Eso como una. Una confabulación. Colectiva. Colectiva. Es decir, pensar que un hecho sucedió y todos creen que eso fue verdad y sin embargo no sucedió. Como ya hemos nombrado algún ejemplo, cuando ladran Sancho, señal de que cabalgamos. De que cabalgamos, nunca, algo que nunca apareció. Nunca fue dicho. Lo mismo que en Sherlock Holmes, el inventar mi querido Watch. Tampoco nunca apareció. Y tampoco sin embargo, fue dicho. Todo lo decimos como una verdad fehaciente, claro. Como un Vox Populi. A mí me gusta igual. Es una mentira, Vox Populi. A mí no me importa. ¿De qué está hecho el mundo si no de mentiras? De Vox Populi, está hecho. El mundo está hecho de mentiras. Claro. Y de oficios amorosos. También. Que a veces también. De eso no se sabe todo lo que se ha construido alrededor de eso. Mucho más. Los oficios no. Imperios han caído. Imperios se han levantado. Guerras. Ilíadas y Odiseas. Mire usted. Sí, y viajes de Teseo. Ardió Troya por ejercitar amorosamente esos oficios. Por la fricción. También. Ah. Y también por el amor de Elena. Pero. Ah, claro, porque después. Claro, ya entendí ahora. Yo tengo un libro que se llama. Yo pensé que, como viste, cuando hacen fuego con un palito, dije, está. No, podía ser perfectamente, pero no. Me hizo acordar de un personaje de dibujo animado. Sí. Bueno, Vamos a ir ahora, si le parece su espacio. Sí. ¡Ah! Espere que me voy a poner las gafas. Hoy traigo una cosa increíble. Lo tengo acá, no te preocupes, igual botija. Muy bien, tiene que haber, cuénteme qué tiene. No, espere. Vamos a hacer las cosas bien porque... A ver, muy bien, muchas gracias. Acá, por favor. No, pero... ¿Qué cosa, no? Cuando las cosas no... No quieren funcionar. No colabora. Ahí. Ahí está la cortina nueva, ¿cierto? La puso. Esto tiene 25, ¿eh? La producción de Chilchi Producción. La ampolla mística te viene a guiar. Casi como en Egipto, ¿no? Como en Egipto. Destellos de azar. Yo le meto la risa ahí, que ajustito. El boliche es un templo de sombras y alcohol. ¡Ah! Está un poco oscuro, me diga esa parte. Donde el destino se juega al truco o al chinchón. Ahí está, bueno. Bienvenido acá al espacio de la ampolla mística. Como habrán visto, la cortina, gracias a Chinchón Producciones. La verdad que un trabajo excepcional hace esa gente. La verdad, por contrataciones. Como contrataciones, Chinchines, busquen en las redes sociales. ¿Tiene redes sociales? Sí, Chinchín Producciones. Busquen, pida y será su deseo será conseguido. Ah, miren, no se acordaron los cambios. No, gracias. La botonera, la competencia, el duelo de botonera. Bueno, y hoy tenemos un tema verdaderamente revolucionario en esto del proceso místico, en este caso terapéutico. Sí, usted está abocado también a terapias alternativas, para trabajar algunas cuestiones que tienen que ver con la salud de la gente que se acerca. Lo que usted me comentó, lo de la misticoterapia. Exactamente, misticoterapia de boliche. De boliche. Usted siempre tiene que entender, ¿no? ¿Qué pasa con la gente? Sí, lo veo un poco desafiado. No, porque ahora me puse en plan, ¿no? ¿Qué pasa con la gente? La gente, ¿a qué va al boliche a veces? Olvidar, ahogar las penas. ¿Pero cómo lo hace? Desprolijamente. Ah, dice usted. No, a veces con muy poca experiencia. Porque a veces usted tiene un shock amoroso, por ejemplo. Me ha pasado. O tiene un shock de algún tipo, yo le fue mal en un negocio, no sé, se siente traicionado, en fin. Uh-huh. ¿Y qué hace? ¿Va al boliche y qué hace? Y va. Empieza a tomar. Toma de manera introspectiva. Toma introspectivamente. Nosotros estamos ahí para aconsejarle y apoyarle en su proceso. Y no solo, no le permitimos que haga ojo de gallo, por ejemplo. El ojo de gallo es como un conjuro, una maldición. Cuando usted hace ojo de gallo, seguro queda al otro día, paga las consecuencias. Es mal de ojo. El ojo de gallo en el momento le funciona. Usted se aturde. Explíquele a la gente lo que... El ojo de gallo cuando usted mezcla distintas bebidas. Las puede mezclar todas en un vaso y tomarse todo eso, lo cual es bastante asqueroso y es muy jugado. Verdad. Séptimo regimiento. Y si está fresco, sí, exactamente. No lo va a poder hacer. Si está fresco, al principio va a ser muy difícil. Eso se va haciendo de a poco. Si quiere hacerlo, le vamos a dar la forma. Usted puede tomar de a poco, ir mezclando, pero de a poco. Cuando quiere acordar, resiste absolutamente cualquier cosa. ¿Usted me está queriendo decir que está incursionando lo que sería la coctelería mística? ¡Exactamente! ¡Amigo! ¡Exactamente! El ojo de gallo es como para aturdirlo, pero tiene que tener un problema muy grande para... Pero después tenemos otros tragos. ¿A usted hace un diagnóstico y en base hacemos a hacemos un diagnóstico? No, para eso está el bartender, que el bartender es como una especie de medium. Le decimos bartender ahora. Sí, está bien moderno. El bartender es como una especie de medium que está ahí, ¿no? Atiende la barra, pero lo está escuchando. El bartender te está escuchando. Él hola, porque... esto es indistinto. Y cuando percibe... Nosotros tenemos una escuela para esto, ¿no? De bartender místico, claro. Sí, porque no lo puede hacer cualquiera. Hay gente que tiene el don. A veces lo desperdicia, pero hay gente que tiene el don. Sí, es verdad. Nosotros atendemos esto, tenemos una escuela y bueno... Entonces cuando el bartender detecta, ahí prepara la bebida necesaria para la situación. Por ejemplo, a ver, usted, conflicto amoroso. Sí, típico. ¿Qué es lo que quiere uno cuando tiene un conflicto amoroso? Yo no lo sé mucho, pero por lo que me han contado. Muchos dicen. Usted quiere que se termine esa cuestión que le horada el alma. Olvidar. Quiere olvidar. ¿Sabe qué decían? Por ejemplo, perdón que lo interrumpa. Sí. Habitar otro universo. Habitar otro universo en el que usted no esté pasando por esa situación. En el que no habite el ser amado. Exacto. No, pero que además usted no esté pasando por esa situación. Sí, está bien, claro. Sí, claro, porque sí, el ser amado no habita ahí, pero usted está pasando igual por esa situación. ¿Para qué me voy a ir a Júpiter? Que por lo general se come solo la situación. No. Porque si el ser amado está ahí apoyándole, sí, no, y usted está sufriendo por ese ser amado. Es una paradoja, es como la paradoja espacio-tiempo. No, exacto, se puede encontrar con usted mismo en ningún otro momento. Qué increíble. Ah, esto. Sí, sí, sí, no, no, esto. No, no. Tiene base científica lo que estoy diciendo, siempre. No es cualquier cosa. ¿Y qué pasa si está mal de amor? Entonces lo olvido. Sí. Entonces, el bartender le prepara, ¿no? Agarra un vaso y le pone pétalos de amapola negra. Ah, mire este. Vodka lunar, que es un vodka ahí que sale de la botella de una luna. ¿No? Ah, en fin, una lágrima. Ah, una lágrima. Una lágrima. Usted, ahí tiene un fraquito de lágrima. No sabemos de quiénes son. Lo vamos juntando cuando la gente va y llora. Si me permitís. Ah, mire, recolecta. Y va recolectando y así tenemos varias botellitas. ¿Está? Entonces, ¿y cuál es el efecto de esta bebida? Bueno, borra un recuerdo doloroso, pero también borra del nombre de alguien importante. Ah. Porque todo tiene consecuencias. ¿Y todo? Como el ojo de gallo el otro día, usted quiere que le corten la cabeza con un hacha para no tener la más sobre los hombros. Sí, bueno, acá. ¿A quién le ha pasado? Usted se olvida de algo importante, de un nombre. Puede ser de aquella persona que le está haciendo ese daño, aunque no sea a propósito, siempre tener un mal de amor, no siempre tiene razón. Vamos en general, a decir. La culpa en general la tiene no uno. Tiene razón. En claro. General, la culpa la tiene uno. Bueno, después, para entrar en esto que usted hablaba hoy, ¿no? Cuando usted anda ahí pispeando. Tiene un amante, supóngase, une amante, ¿no? Y usted, pero las relaciones a veces de amantes así son medias complicadas. Porque sí, él o ella no quiere dejar a la pareja, usted no dice un entonces usted se siente una sombra. Sí, es verdad. ¿Sabe? Se siente una sombra de una situación. Sombra de amante. Ah, sí. Ahí el bartender la ve, sombra de amante, que es como un conjuro, entonces los ingredientes son. Vino tinto. ¿Usted está pasando la receta? Hay gente que se la va a copiar. No, no, pero cópiela. Lo que pasa. Hay que hacer la poción después. Eso requiere ciertas habilidades místicas. Está bien. Imagínese el caldero bullendo ahí atrás. Tal cual aquelarre. Como una queimada. Como una queimada. Está, una cosa así. De queimada mística. La sombra del amante, entonces. Vino tinto. En lo posible añejo, ¿no? Y añejado, empezado a añejar en una noche de luna llena. Ah, eso es muy importante porque la luna llena tiene absolutely todo el power. La energía del lobizón. La energía del lobizón también, del séptimo hijo, hija, hija. Sí, sí, sí, sí. Perfecto. Y después le pone una pizca de perfume antiguo, así, una esencia de jazmín, alguno de esos perfumes de la abuela. Sí. Pone un toquecito de eso. Ahí está un talquito, si no, que no pasa nada, queda ahí. Entonces, el efecto invoca la presencia sensual, emocional o espiritual de un amor perdido por una noche. O sea que usted siente de que ese amor perdido que tenía a su lado usaba ese perfume, que bueno. Sí. Ya le había dicho varias veces que lo cambiara, sí. ¿No? Pero igual usted recuerda, porque el olfato, veo que el olfato lo lleva a lugares recónditos de su memoria, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí, tiene ese efecto. Ay, no me sale ahora. Como la palabra, que el término que tiene efecto para cuando se asocian dos sentidos. Exactamente. Y uno más le voy a decir. Dígame, porque hoy veo que tiene una lista. Tengo una lista bastante. Cuéntate, como 20. Sí, tengo un montón. No lo voy a decir todo porque si no. O sea que usted va al bar. Perdón que. No, quiere que le repita como él. No, sí, pero a ver si yo me hice una idea de la situación. Va al bar. Pide la lista de trago y dependiendo. No. Eso es una persona que no está comprometida emocionalmente. Perdón, no está ahí para entrar en una situación diferente o cambiar su realidad. Eso, cuando usted pide el menú de trago, es porque es una persona que está bien en ese momento, tiene ganas de tomar algo, está distendida. No le damos bolilla ahí. Acá usted el bartender la atiende ahí asépticamente. Mira. No hace comentarios, le pregunta cómo está. ¿Qué? Es amable. Si usted quiere, porque el que va a chupar algo ahí, que no tiene ningún problema, no tiene muchas ganas de conversar tampoco, está con los amigos, a veces con las amigas. No. Esto es cuando el bartender da un diagnóstico. Para eso lo preparamos. La preparamos. Le preparamos. Y entonces usted viene y dice, no puedo más con este amor. Me gustaría tener el corazón de piedra. Le cuenta el... Y ahí el bartender, así nació ese trago. La anécdota, porque ahí esto es lo, con lo que ya nos vamos. Sí. La anécdota es que una noche, sin luna, se abren las puertas del boliche, de par en par. Y penetra una figura a que a contraluz era como una sombra. Llegaba cabizbajo, pero no era su dolor. ¿Qué era? Era que esa persona estaba haciendo doler a otra persona. Ay, la mierda. Y entonces le causaba dolor el dolor ajeno. Ah. Es un poco enrevesado esto que estoy contando. Sí, no, pero tienes. Y decía, y mire, y había como una postura también de su parte, decía, ¿cómo me gustaría tener un corazón de piedra para en este momento no sentir nada? O sea que estaba penando el amor de otra persona. Y no quería sentir esa sensación. Exactamente. Entonces el bartender, bien preparado por este servidor, Chinchín Producciones, que hace esto de todo. Hace de todo. Dice, whisky ahumado. Whisky ahumado, ¿no? Por lo general tiene que hacer algún tipo de madera virtuosa. Palisandro. Ah, mire. Ceibo. Barriles de palo santo. Barriles de palo santo, perfecto. ¿Funciona? Ah, sí. Usted prende fuego el barril ahí. Ah, por favor, tenga mucho whisky. Una pizca de sal. Un pedazo de piedrita de cuarzo. Le puede poner arena en su defecto. Ah, sí, cuarzo, después, sí. O poco porque pica los dientes. Ah, sí, la arena es lo que tiene, pica los dientes. Si usted va a decir, la mastica y le pica los dientes. Sí, erosión. Bueno, y entonces el efecto lo protege del dolor emocional, pero también le impide sentir placer o amor por un tiempo. Hay un siempre hay un precio. Una contraindicación de alguna manera. Siempre hay un precio. Usted ya sabe que si se entra en esta terapia particularmente, va a tener un tiempo en que va a andar frío. Ah, y puede tener, puede llegar a necesitar entonces otro tipo de terapia y ahí se va a hacer hábito. Ya, y el negocio es un redondito. Estos son como los platitos de maní, que se ponen a dar. Usted le informa, digamos, el efecto colateral a sí, la sí, persona. Sí, por supuesto. Nosotros tenemos una ética. Bueno, tenemos una ética muy bien trabajada. Entonces, lo que vaya a pasar, tenés que avisar. No es una ética así, farmacéutica, en versito. No, pero este efecto colateral lo cura con este otro trago y el efecto colateral de este otro trago... Y ahí lo tenemos un mes, más o menos. Un negocio redondo. Sí, como el de la farmacéutica, no estamos haciendo nada diferente. Lo único que nosotros le ponemos un poco de color. Y funciona. Funciona. Esto es ciencia. Sí, ciencia cierta. Ciencia. Esto está comprobado científicamente. Así que bueno, por hoy esto sería mi aporte para esta columna, que es mi columna. Muy bien, antes de terminar, quiero preguntarle, ¿esto ya está funcionando en algún bar Ya sabe la gente que puede recorrer nuestro circuito barmístico, o no es un Mr. Bar. Sí, cosa así. Usted lo puede recorrer y hacerse acreedor de todo este tipo de terapia. Sí, bar místico-terapia. ¿Está para las terapias, pero alternativas? Estoy comprometidísimo con esto. Yo pienso que esto nos puede cambiar el estilo de la humanidad, en definitiva. Mire usted. Sí. Yo te he convencido. Me gusta su nuevo oficio. Sí, bueno. Me gusta vamos a traer para la próxima. Ya sé que la próxima le tocaría más a Roquecito, pero yo voy preparando algunos otros cócteles también para traer para probar acá. Y hacer una nueva. Hacemos una degustación, si le parece, acá. Me gustó. Y usted después puede decir, no cómo le sabe, sino cómo se siente. ¿Cómo me siento? ¿Es un efecto inmediato? Sí, sí, sí, casi de inmediato. Casi de inmediato. Mire, y justo sonó la alarma para irse a dormir. Sí, vio. Así que bueno, ese es el indicativo de que llegó el momento. Querido entonces. Ampolla, puede cerrar la cortina. Ya vamos a cerrar, entonces, con una cortina que todo el mundo sabe que, bueno, fue compuesta, dirigida y realizada por Chin Chin Producciones cuando quiera. ¡Qué bien! ¡Un aplauso! Ah, muchas gracias, muchas gracias. Para la muchas gracias. Volveremos pronto para más cuestiones para el cotidiano. Es que a mí me encanta ese nuevo oficio, Ampolla. Me gusta verlo así, emprendedor. Estoy muy emocionado, ¿vio? Porque ahora estamos en la época del emprendedurismo. Usted tiene que ser emprendedor, ¿vio? Que ¿qué invento? En todos lados le dicen, no, ahora trabajo por 30 años en el mismo lugar, beneficios sociales, no. Ahora tú tienes que superarte. Tú mismo tienes que. Tu propio jefe. Sé tu propio jefe. Tu propio amo. Sé tu propio explotador. Exacto, tú te esclavizas a ti mismo. Esclavízate. Esclavízate, que el sistema te lo agradecerá. De manera muy escueta. Sí, diga algo. Sí, voy a decir algo. No, yo saliéndome totalmente. Sí, sí, por supuesto. Bienvenido, Carlito. Ya terminó la columna. Bienvenido, Carlito, a su columna. Colándome a este programa. Está invadiendo. Está en otro programa porque hoy tiene una columna. Bueno. No, le quiero mandar un saludo al colombiano que está escuchando ahí por vamos a mandar un saludo ahí. Y quiero anunciar que este próximo domingo 6 de abril, sí, a las 18 horas, comienza la nueva temporada del programa Rock del Río. ¡Opa! Pica 90.7 y online por todos los medios que ya. Mirá con esto. Programa que se repite los sábados a las 21 y los miércoles a las 3 de la mañana, ¿vio? Mire, después de nosotros. Rock del Río. En el primer bloque repasaremos parte de la historia y música de la banda The Verve. El segundo bloque estará dedicado a la banda argentina de metal Nepal. Y el tercer y último bloque a la banda uruguaya Snake. No te pierdas Rock del Río, un programa donde la música navega por su historia. Escuchen Rock. Dice la promoción del programa de Fernando y Dante Carlini. Así que los Carlini, familia rock and rollera, si la sabes. Y tanguero también, y folclórico. No se privan de nada esa gente. Qué bien, de eso se trata. De eso se trata, de no privarse. Se trata de eso, de no privarse. Ya quedó el aviso. Sí, terminó su columna. Porque nos llegó recién una columna cortita. Sí, cortita, prácticamente comercial. Muy bien. De algo hay que vivir, ¿no? Una acusadita de recibo. Y con eso, acusadita de recibo. Qué lindo para el nombre de columna, acusadita de recibo. Ya está, me gustó. Ya tenemos nombre. Ya está incorporada, acusadita de recibo. Y nos vamos a ir retirando. Por supuesto. Con un poema. Y como no podía ser de otra algo manera. Algo que escribí ahora hace un rato. Por favor. De mi. Que va a formar parte de mi libro Poemas en Collage. Ajá. Donde tomo fragmentos de canciones, poemas y demás, libros y cuestiones y. Hago otro poema. Una coctelera. Una cosa así, un injerto. Ahí está. Una coctelera. Literaria. Literaria, qué lindo. La coctelera poética. Qué lindo nombre para un programa de radio. La coctelera poética, ¿no? Acá, para hablar de poesía, literatura y otras cuestiones. Y otro menjunje. Y nos iremos entonces. Si le parece, no sé si queda algo más para decir. No, yo seguiría sí, igual. Seguramente queda mucho por decir, pero lo diremos, no digo en voz baja, sino con los micrófonos apagados. Así entonces, este poema de mi libro, sí. Poemas en Collage. Se llama El oficio de partir. Qué lindo. Y cada uno tiene que jugar a adivinar cuál verso corresponde o no a una canción o cuestión. Es fácil. Y dice así: estoy parado sobre la muralla que divide todo lo que amé de lo que amaré. Si me tiro para atrás, me voy contigo. Si es para adelante, vaya uno a saber. Si me voy antes que vos, si es así que está dispuesto. Si salgo yo y se quedan dos, es que ya ocupaba mi puesto. Me voy porque yo quiero que me vaya, A la hora que yo quiero me detengo. A veces me voy lento y sin chistar. A veces me voy lento, pues soy rengo. Adiós juventud, adiós carnaval. Me voy sin virtud, llegaré sin aval. Adiós multitud, con mucha humildad. Llegué como un rey, me voy por atrás. Al partir, un beso y una flor. El beso es para ustedes, la flor para el ojal. Y al partir, el oficio es regresar. El de vivir, el del vivir, termina en el final. Y así nos... Muy bien, me hizo acordar unas canciones. Justamente. ¡Ah! Ese era el asunto. Ese era el asunto para que le quede acá en la cabecita. ¡Al party! Este, por ejemplo, ¿no? Este libro lo va sí, por ejemplo, lo va a auspiciar Spotify. Ah, mire usted, dice que no pagan mucho igual, No, pésima. Mire, se quedan ellos con todo. No, dice, había uno enojado el otro día, el Snoop Dogg este. ¿Quién? Snoop Dogg. Snoop Dogg. Estaba enojado, le había vendido no sé cuántos millones de escuchas. La gente le había dado $50,000. Que para una persona, dijo, esto cambió chico. Y se fue. Ah, se fue de Spotify. Se fue. Un poco de cotilleo. Bueno, no, yo me estoy metiendo en Spotify. Bueno, me pero parece estoy bien. Llevando. Cuando se están yendo los demás, uno entra. Porque hay espacio. Porque de eso se trata la vida. De ser oportunistas. De irse cuando todos llegan. Y de llegar cuando todos se van. Así que nos iremos porque parece que están viniendo para acá. Efectivamente. Lindo mensaje, Lindo mensaje al final. Bueno. Todo lo puesto, todo lo que construye el espacio exterior, nosotros lo ocupamos dentro. ¿Nosotros lo ocupamos de qué? De que se vaya todo por el garete. De erradicar toda la bondad. Sí, sí. Porque hay que equilibrar. Sí, claro. Entonces, sí. Como estamos equilibrando y como somos gente equilibrada, justamente, nos vamos a ir con un tema musical. Ah, que el gordo trajo hoy. ¿Qué trajo? Se puso la pila hoy con el... Me gustó. Y nos vamos a ir. ¿Usted va a decir el nombre de la banda? ¿De los intérpretes? Ah, espera un poquito, que me voy a poner las gafas. Las gafas de ver. Las antiparras. Veo que las tengo con elástico porque se me rompió la patilla. Veo que sí, quedan. Me las pongo como una máscara de carnaval. ¿Cómo así? Yo le veía dos claro, me quedan apretados. Lo que pasa y me deja la marca. Parece una hola, me dura. Sí, parezco un mapache. Vamos a escuchar. Discúlpeme porque no le entiendo mucho la letra. Residente y Amal Morcos. Vamos a escuchar el tema Bajo los Escombros. Y con eso le decimos a la gente. Hasta la semana que viene. Hasta la que viene. Salud, salud, salud, salud, salud. Salud. Salud. Que el linaje se tranque. Son los hijos de los hijos de los hijos de los hijos. Con Pablo y con piedras contra los tanques. Y aquí nadie nos mueve. Ni el capitán, ni el general, ni el sargento de nacimiento. No tengo visa, pero tengo mi acento. Y aquí me quedo hasta el último suspiro del viento. Sigue firme la gente contra todo el ejército de frente. Fuimos criados diferente, jugando al fútbol descalzo sobre el cemento caliente. Cruzamos sin puente, con agua y con viento. Generamos corriente y si no hay pan suficiente, sobrevivimos con lo que queda en el diente. Las heridas son los nuevos tatuajes. Aguantamos pa' que llegue el mensaje. Hijos del coraje, hasta que al mar muerto se le sube el oleaje. Damos la vida por estos paisajes, por los atardeceres salvajes, por el juego de luz espontáneo que se refleja en el Mediterráneo. Y lo defendemos a pecho y espada, con el pañuelo en la cara. El invasor es un puerco, la clara, porque aunque yo levante las manos dispara, pero resistimos con poca agua, como los árboles de olivo vivimos.